Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda entrevista dentro del Congreso Lazos con el Más Allá. Durante 3 días vamos a estar disfrutando de la visión de nuestros especialistas en ámbitos como la mediunidad, la toma de conciencia, la sabiduría ancestral y muchísimo más. Así que ahí os invitamos a consultar todos los detalles desde nuestra página web www.mindalia.com/congresos y ahí vais a poder encontrar toda la información. En este segundo encuentro nos acompaña Biel Giner, que viene a hablarnos de que la muerte no es el final, de cómo trascender y poder renacer. Algunos de vosotros le recordaréis porque él ya ha participado en previos directos, así que aquí le tenemos de nuevo formando parte de este fantástico encuentro. Hola Biel, ¿cómo estás? Un placer. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para España. Muy bien, aquí encantados de recibirte, Biel, de nuevo. Yo quiero invitar a todo el mundo a que cuando acabe este directo se vayan a ver tus anteriores entrevistas aquí con nosotros. Y bueno, encantados de que nos hayas traído este súper tema que hemos titulado Trascender y Renacer. La muerte no es el fin. Yo voy a estar durante este ratito recogiendo preguntas de nuestra comunidad en directo. Ya sabéis que ahí a través del chat vais a poder preguntar cualquier duda que tengáis o contarnos vuestras experiencias para que podamos analizarlas aquí en riguroso directo junto a nuestro especialista. Por el momento, Biel, yo te cedo la palabra y comenzamos. Muy bien. Pues hola, bienvenidos y bienvenidas a todos. El más allá, que es un gran temazo. Bueno, yo siempre empiezo a explicarlo como el Big Brother, este programa de televisión donde entramos todos en una casa, donde participamos y tenemos como una especie de personaje, ¿no? Y cuando venimos a la casa, nos creemos el personaje, nos creemos que el juego es la realidad. Y cuando somos expulsados de este gran hermano, los que se quedan en el juego se piensan que es una muerte real, lo viven con... Ellos lo dicen, ¿no? Que se magnifican las emociones. Pues en la vida, en este planeta Tierra, nos pasa lo mismo. Cuando venimos, nos creemos el juego, ¿no? Y realmente cuando trascendemos es cuando volvemos a nuestra verdadera casa. Yo como médium, en las experiencias que he tenido, sí que puedo ver que la muerte simplemente es un cambio de etapa. Porque realmente en la muerte no está el fin, sino que hay una continuidad. La muerte es simplemente un cambio de forma, un cambio de como una pantalla de videojuego, ¿no? Que pasas de una pantalla a otra, a otro nivel. Entonces, hay que vivir la muerte como algo natural. Lógicamente tenemos ese apego humano, yo como psicólogo lo sé, y hay que transitarlo también. Es decir, no el hecho de ir a un médium o estar enganchado a ir a una consulta de médium para no deshacer ese vínculo, que ese vínculo nunca se va a deshacer con la persona trascendida. Lo que hemos de entender es que como seres humanos tenemos que vivir esa experiencia, que es la del desapego, la despedida, pero que después de un proceso terapéutico que es o transitar ese duelo, sí que se pueden hacer sesiones donde podamos entender y saber que somos seres espirituales, que en la muerte no está el fin y que continuamos más allá. Por ejemplo, yo como colaborador de clínica de médiums tenemos como esa premisa, ¿no? De no realizar sesiones a menos que hayan pasado 6 meses del fallecimiento de alguien. Porque, claro, somos humanos, ¿no? Y al final estamos muy sensibles, podemos tender a engancharnos al terapeuta o al médium, porque, claro, es la persona o la llave que tienes de acceso para comunicarte con esa persona con la que tienes, pues, lógicamente, lazos humanos. Y esto no es lo que se busca, ¿no? En una sesión. Como médium lo que buscamos es sanar algo que hay. De hecho, mira, por ejemplo, yo cuando realizo sesiones, hay como fases. En la primera fase abro el espacio para que venga la persona que realmente necesite hablar o quiera hablar por algo. ¿Por qué hago esto? Porque hay muchas veces que esperamos a una persona muy concreta porque es con la persona que nos llevamos bien, pero es que igual ha habido algo inconcluso que hay que hacer o que hay que decir o que hay que perdonar o que hay que sanar y que jamás te pondrías en contacto con esa persona porque ya desde nuestra rabia humana, pues simplemente lo rechazamos. Entonces, cuando una vez trasciendes, la conciencia se expande. Por lo tanto, esa persona que nos ha hecho daño, realmente, primero que teníamos un pacto álmico donde nos tenía que hacer eso para nosotros aprender unas ciertas cosas. Y luego que una vez trasciende, esa persona tiene una revisión de vida en el tribunal kármico. Por lo tanto, se da cuenta en esa revisión de vida de las cosas que no ha hecho bien. Y lógicamente, está bien, ¿no? Que vengan para liberarte a ti, no a ellos, porque realmente ellos se purifican. Es para liberarte a ti de esa carga que tienes de, por ejemplo, una abuela que te abandonó. Pues claro, tú vas a tener esa carga. Aunque rechaces a la abuela, aunque hayas tenido otra abuela, no importa. La cuestión es que tú tienes esa espinita ahí. Y que venga una sesión y te relate hechos de vida y hechos donde se ha portado mal, donde te pida perdón, quizás no puedas perdonarla o perdonarle en esa sesión. Pero es cierto que te libera de esa mochila. Te libera de la carga de que a lo mejor no tenía nada que ver contigo, que era su propia historia, su propia línea de vida. Yo que también trabajo mucho en psicología el transgeneracional, ¿no? Porque al final todos repetimos patrones de nuestros ancestros y al final los chamanes ya lo decían, ¿no? Lo que nuestros ancestros nos pesan y nos pueden dar mochilas, también muchas habilidades. De hecho, la mediunidad, por ejemplo, es algo que se puede heredar de generación en generación. Hablando del chamanismo, por ejemplo, también quiero hacer mención que me preguntan mucho, ¿no? O a mis compañeros médiums nos preguntan mucho sobre el tema de por qué hay médiums que conectan con seres que no han trascendido o seres que están perdidos y otros que todo es maravilloso y están en la luz y no conectan con otra serie de. Incluso muchos médiums dicen que no existen esta clase de entidades. Yo, como investigador, porque soy un investigador nato, aparte de médium, pues soy psicólogo, entonces me enseñaron en la facultad a investigar. Yo, al ver el aura, sé que, bueno, muchas culturas y muchas tradiciones también lo dicen, que cuando morimos y al trascender, nuestros cuerpos energéticos, nuestras auras se van separando. ¿Qué pasa? Que el aura tiene una parte muy humana, ¿no? Que es la emocional y mental, que es la menos trascendida, por así decirlo, que compondría nuestro cuerpo astral. ¿Qué pasa cuando morimos? El alma es pura. El alma viene, es como una chispita de un yo superior, de nuestro yo superior. Y eso es puro. Es decir, viene una porción de ese yo superior como para experimentar en unas características y una personalidad determinada. Pero esa alma es pureza. Por lo tanto, siempre va a trascender. ¿Qué pasa con los médiums que conectamos con seres que están en tránsito o perdidos? Cuando nosotros vemos una persona que no ha pasado a la luz, que es lo que comúnmente la nomenclatura que utilizamos los médiums o místicos o psíquicos, es por el hecho de que nosotros podemos percibir ese campo energético o esa aura que compondría el cuerpo astral de la persona que a lo mejor sus cuerpos no han podido trascender. Lo que llamaría el chamanismo como como las improntas, ¿no? Del alma perdidas, ¿no? Cuando son porciones de alma perdida, lo que los chamanes querían decir que cuando tenemos improntas, o sea, o impactos emocionales muy fuertes, ese impacto, si no lo trascendemos, si no lo trabajamos, por ejemplo, a través de la terapia, y no lo llegamos a integrar o a gestionar bien, ese momento nos marca. Y eso a lo mejor, si se queda esa espinita ahí y no la trascendemos, esos cuerpos energéticos podrían no trascender, podrían no como reciclarse, por así decirlo. Entonces, aunque nuestra alma, que es pura, siempre trascienda, somos multidimensionales, por lo tanto podemos coexistir en muchos planos. Por lo tanto, una porción nuestra, energéticamente hablando, quedaría pues en esta 3D, en otro, de otra forma, ¿no? Porque es energética, no la podría ver cualquier persona, pero los psíquicos sí que podríamos sentirla. Por lo tanto, yo a veces he hecho sesiones donde me han, no abiertamente, porque yo siempre intento conectar con el otro lado, pero sí que es verdad que he hecho sesiones donde ha habido seres trascendidos que están en ese impasse de que a lo mejor ha habido algo inconcluso, que igual se ha ido enfadado y se ha quedado como ese eco, ¿no?, en bucle. Entonces yo siempre he decidido pasarlos a la luz antes de hacer la sesión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar con, me los invento, una hermana que se ha suicidado porque tenía celos o envidia de la hermana o del hermano, y hacerle la sesión al hermano o a la hermana y que le esté recriminando, reprochando la muerta, ¿no?, o el muerto. Claro, eso para el que se queda aquí genera una culpa, una culpabilidad que realmente tampoco es justo, porque son lazos humanos y entre humanos tenemos ego y bueno, puede haber que, pues eso, ¿no?, que al final hayan cosas inconclusas y que todos nos equivocamos al final. Entonces, no me parecería justo que tuvieran la conversación desde ese estado, porque lo que necesita la persona primero es trascender eso, ¿vale?, y ir donde tiene que ir, que es a la luz, porque allí lo entenderá todo mejor, y luego que desde la luz pueda mandarle un mensaje al que se ha quedado aquí en el juego, en este gran hermano, porque podrá vivir el juego de, pues, mucho mejor al final. Y al final lo que queremos conseguir es que al final conseguir el premio del juego, ¿no?, que es al final llegar a nuestra meta, llegar a poder liberar cuantas más cargas mejor, y que nuestra propia historia de vida o nuestro linaje, porque al final formamos todos de un árbol genealógico, pues pueda ir trascendiendo, iluminándose. Entonces, a eso hacía mención los chamanes, que son las porciones perdidas del alma, que se pueden recuperar, que es lo que hacen los médiums cuando hay personas no trascendidas, ¿no? Pero claro, sí que es cierto que aunque hayan médiums de rescate, que se llaman, que son los que recogen esas almas y las llevan a la luz, normalmente en una sesión, al menos bajo mi criterio, se debería hacer, o me gusta hacerlas desde cuando ya han trascendido, cuando están en el otro lado. Es decir, cuando ya su conciencia realmente está expandida. Por ejemplo, sí que es cierto, yo he hecho sesiones, por ejemplo, donde viene una mujer con bastante culpa porque quiere hablar con el marido para contarle, o para, realmente contarle no, es para pedirle permiso porque ha conocido a otra persona. Claro, imaginaros que este hombre en vida era muy celoso. No le va a dar permiso, pero sin embargo él ya no está. Hay que entender que la vida sigue y que ella realmente tiene que honrarlo de esa manera, viviendo la vida que él no ha podido vivir en ese momento. Por lo tanto, cuando conecté con él, estaba en la luz. ¿Qué pasa? Que yo soy medium evidencial, es decir, yo doy evidencias de vida. Es decir, doy evidencias de cuando estaban vivos, del vínculo que tenían con ellos, para demostrarles que recuerdan, que tienen conciencia y tienen memoria de quiénes eran y de qué vínculo tenían con esas personas. Y también doy hechos póstumos para que veas también que, aunque hayan trascendido, aunque hayan muerto, siguen estando, siguen sabiendo de nosotros y siguen viendo lo que ocurre en nuestra vida. ¿Qué pasa? Que, claro, cuando le dio el permiso a esta mujer, no acababa de cuadrarle porque, claro, su marido era muy celoso, obviamente. Pero ¿qué pasa? Que su marido era su marido, pero claro, trascendido tenía una conciencia más amplia. Entonces, claro, eso le podía generar dudas, pero yo le di muchas más evidencias y una de ellas era, aparte de escribir una foto que tenía en su casa, que yo no he estado en su casa jamás, también dijo una frase cuando ya estaba llorando, por cierto, porque me acuerdo que nos ponen unas tesituras un poco complicadas. Me dijo, dile que no limpia la piscina y siempre le digo que tiene que limpiar la piscina. Normalmente los tienes que, no solemos decirlo por la carga que le puede generar a la persona que está aquí viva, por el hecho de que, claro, cuando un ser fallecido muere, siempre es perfecto, siempre es bueno y tampoco es así. Entonces intentamos no decir el tienes que. Pero en ese caso me hacía mucha hincapié en tiene que limpiar la piscina porque siempre le digo que tiene que limpiar la piscina y nunca limpia la piscina. Yo en un momento en el que ella estaba, la consultante, tan emocional, dije, bueno, pues si me lo dice el espíritu, pues lo digo. Hay que confiar en los espíritus, ellos son los que tienen conciencia y lo ven desde más arriba. Al decirle esto, ella realmente conectó con, es verdad, ese es mi marido porque él siempre me decía eso. Por lo tanto, ella pudo liberarse de esa culpa de seguir viviendo su vida, que es lo que le correspondía en ese momento, por el hecho de guardarle luto o ser fiel a su marido, que realmente no es que fuera infiel, es que simplemente pues él había pasado a otro plano y cuando ya trascienda pues ya volverán a encontrarse. ¿Eso qué quiere decir? Que si todos tenemos una pareja, luego cuando muramos no nos vamos a ver con ella y con todas las demás parejas, porque luego está el clan de almas. Cuando nosotros formamos parte de un grupo álmico, el que hoy es tu pareja, quizás mañana es tu madre y en otra vida es tu panadero o en otra vida tu hijo. Quiero decir, siempre vamos formando como un grupo donde siempre nos vamos a interrelacionar los unos con los otros. ¿Por qué? Porque vamos a, aunque hagamos una evolución y vamos a trascender de manera individual, también ascendemos de manera colectiva. De ahí es donde vienen los guías. Yo creo que la anterior charla que di fue sobre los guías espirituales. Y todos tenemos un grupo álmico. ¿Qué pasa? Que hay almas de ese grupo álmico que deciden no encarnar para ser nuestros guías. Entonces, evolucionamos de otra manera. Evolucionamos conjuntamente porque ellos han pactado ayudarnos a nosotros a evolucionar individualmente, pero indistintamente evolucionamos en conjunto porque somos como una especie de grupo. Por ejemplo, si en Gran Hermano somos 20 personas, pero en ese juego de Gran Hermano hay una prueba conjunta, lógicamente solo uno va a ganar el concurso, pero si no ganan la prueba, todos van a tener menos recursos para comprar comida, para etc, etc. Pues esto pasaría, a grosso modo, también aquí en la Tierra. Es decir, que todos formamos parte de un mismo puzzle y la cuestión es que hay que unirse. Tenemos que haber unidad. Estoy harto de ver ego espiritual, estoy harto de ver de cómo propios compañeros y amigos se echan los trastos los unos a los otros y al final venimos a eso, ¿no? Venimos a dar luz a este mundo que realmente cuando me preguntan, ¿hay cielo? ¿Hay infierno? El infierno está aquí, porque esto es el purgatorio, esto es aquí donde tú lidias tus propias batallas internas. De hecho, yo siempre digo, porque me dicen, ¡ay, eres psicólogo y medio! Me digo, sí, yo es que le hago terapia a los muertos. Porque es cierto, porque cuando conectas con alguien que no ha trascendido y que no ha llegado a pasar a la luz, o cuando conectas con un consultante que realmente no puede soltar a esa persona que ha trascendido o no puede perdonar a esa persona que ha fallecido y que viene a pedir perdón, en esos momentos es cuando me doy cuenta de lo importante del trabajo del médium, ¿no? De que hay que tener mucha comprensión primero sobre el ser humano y luego mucha comprensión sobre lo energético de decir, ostras, tenemos que ayudar a que esas, o sea, el médium realmente se tiene que quedar en un segundo lugar y hacer que esas personas, ¿no?, trascendidas y no trascendidas, se conecten, puedan hablar, puedan conversar, puedan entenderse y que luego, si es necesario, ir a un terapeuta o psicoterapeuta para poder gestionar a nivel interno todo lo que haya ocurrido, perfecto. Pero que la misión del médium es conectar, hacer, como el propio programa indica, ¿no?, los lazos que unen este mundo con el más allá para poder realmente unificarse, unirse y poder sanar tanto una parte como la otra. Yo creo que eso es lo más importante del mensaje que quería transmitir, ¿no? Que el hecho de que da igual el que podáis pensar que a lo mejor con la mediunidad atraemos entes oscuras, para nada eso. Lo que pasa es que sí que es verdad que también depende de nuestra vibración o nivel de frecuencia. Cuando tú estás triste o cuando tú conectas con alguien que está muy triste, realmente tu energía también baja. No estás, venga, vámonos de fiesta. No, baja la energía. Tú cuando vas a un velatorio, por ejemplo, baja la energía. Cuando vas a un grupo donde hay mucha enfermedad, baja el tono de voz, se nota cómo baja la energía. Esto lo podemos percibir todos, no hace falta ser psíquicos ni videntes. Entonces, con esto pasa lo mismo. Cuando tú realmente estás bien, estás trabajado y tus batallas internas las tienes un poco bien posicionadas, realmente con todo lo que vas a conectar, ya sea energético o a nivel humano, porque realmente si tú estás bien, no vas a conectar con gente que te genere mal rollo, no vas a conectar con gente que esté siempre en el drama, porque lógicamente sabremos primero lidiar con ello y luego sabremos poner esos límites para decir, esta persona no tiene un momento puntual que malo, sino que por lo general me está drenando energéticamente porque siempre es negativa, siempre. Entonces nosotros sabremos poder evitar esas situaciones o esas personas. Entonces en lo energético pasa lo mismo. No invocamos a nadie, nosotros abrimos un espacio para que, porque al final las entidades o las conciencias vienen con las personas. Yo no puedo hacerle sesión, soy medio evidencial, es decir, tengo que decir evidencias que luego alguien contraste. Yo no puedo hablar con Hitler y preguntarle o con Freddie Mercury o Marilyn Monroe. No, porque no hay nadie que evidencie. No los he conocido, por lo tanto no puedo conectar con ellos. Sin embargo, una persona que viene o me la cruzo, sí que puedo conectar con sus entidades o con personas que pueda conocer. Y que luego esa persona también podría verificar todas las cosas que le estoy diciendo que me está transmitiendo la conciencia o ser trascendido. Por lo tanto, al final, pues Laura, ese es el tema. Me he enrollado como una persiana. Bueno, no, para nada, Biel, está súper interesante y ya tengo muchas preguntitas por aquí para ti, para pasarte ahora en un minutito, que también nos van a servir para seguir y continuar nutriendo esta charla que estamos compartiendo. Vamos a ver muy rapidito un vídeo informativo de Mindalia, en nada estamos de vuelta, unos segunditos. Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Seguimos en riguroso directo junto a Biel Giner aquí en Lazos con el Más Allá, Congreso Mundial que estamos celebrando en el mes de agosto. Y bueno, Biel, ya tengo, como te decía, la ronda de preguntas lista para la parrilla de la tarde, así que me voy a quedar en voz en off para trasladarte la primera pregunta que la voy a estar sacando ya por la pantalla. Nos escribe Luz Lulú. Yo lo voy a leer tal cual nos lo dejan en su nickname. Y nos dice, hola, me han dicho que he conectado con la muerte. ¿Qué puedo hacer? Hace 2 años de la partida de mi madre. Ay, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué he conectado con la muerte? Yo la entiendo bien como desde que se habrá sentido a lo mejor en ciertos aspectos o ciertas situaciones que ha vivido a lo mejor una parte de mediunidad, ¿no? O siente que de repente está teniendo señales o identificando cosas, situaciones que están viniendo de otro plano. Así la entiendo yo al menos. Vale. Pues si es así, sí que es cierto que hay muchos mediums. Yo, por ejemplo, sí que soy de nacimiento, pero sí que es verdad que hay muchos mediums que o bien despiertan la mediunidad tarde o bien por algo muy traumático, es decir, o la muerte de algún ser querido que ha sido muy traumática o por haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Entonces, como sí que murió, creo que su madre ponía la pregunta, sí que es cierto que podría estar mucho más sensible a ciertos mensajes que a lo mejor la madre podría estar transmitiéndole. Por ejemplo, alguien que no sea medium, como a través del cuerpo astral podemos percibir esta serie de entidades, cuando dormimos y salimos al astral, es muy fácil que ellos se comuniquen con nosotros y nosotros creamos que ¡ay, he soñado con mi madre! A veces no es que sueñes con tu madre, que también es verdad que el subconsciente puede darte mensajes y por eso habría que hacer un análisis real de si es un mensaje subconsciente del inconsciente, si es un mensaje del inconsciente colectivo o bien es una comunicación desde un viaje astral. No sé si se explique la pregunta. Gracias, Bill. Yo creo que sí, yo la entendí por esa parte. Si no, pues que nos lo aclare. Aquí estaré yo atenta a recibir cualquier respuesta. Vamos a aprovechar esta pregunta para hablar un poquito de tu proyección hacia el mundo, Bill, porque tú tienes también tu propio proyecto donde ayudas a gente, donde formas a personas. Así que nos encantaría conocer para casos como el de Lulú que puedan darse, que puedan conocerse, ¿no? Desde la edad adulta, sentir que han desarrollado un don de mediunidad, que tengan esa guía por tu parte y que puedan seguir un camino acompañados, ¿no?, de un especialista apropiado, que siempre es el camino adecuado, ¿no? Claro, pues mira, yo ahora acabo de abrir una escuela online, aún estoy empezando, pero bueno, se llama Instituto Agartha. En el Instituto Agartha lo que vamos a lanzar son cursos de desarrollo personal y desarrollo de habilidades psíquicas. Entre ellas está la canalización o mediunidad, y todo el que le apetezca podría hacer la formación, porque ya te digo, empezaríamos desde cero a empezar a desarrollar estas habilidades. Como bien digo, todos somos espirituales, por lo tanto, todos tenemos o podemos desarrollar esos dones. Es como el que toca el piano cuando nace, porque a los 3 años tienes habilidad, pero yo si durante 3 años voy a tocar piano a una academia, al final aprendo. Lo haré mejor o peor, pero podré aprender. Entonces, todos podemos aprenderlo todo. Y como bien os digo, somos seres espirituales, por lo tanto, podemos conectar con la espiritualidad y con la energía, porque todos somos energía. Solo es entrenamiento. Así que ya estoy formando a gente y, bueno, supongo que dejaréis las redes o la web para que todo el mundo pueda informarse. Qué buena noticia, Biel, que así haya sido, que este crecimiento personal, espiritual, profesional que estás viviendo pueda trasladarse y romper fronteras, ¿no?, y ayudar a muchas personas en el camino que tú mismo has experimentado, has podido vivir desde que eras pequeño. Así que encantados de ser parte de ese proceso también y de poder compartirlo contigo. Yo quiero recordar, como bien ha dicho Biel, que aquí en la caja de descripción, si estáis en la plataforma de YouTube, vais a encontrar los enlaces que él nos ha facilitado para encontrarle, más sencillo, y si no estáis ahora en la plataforma de YouTube, vais a poder tenerlo más tarde también. Ya sabéis que todo el contenido del congreso va a quedar grabado, así que en cualquier momento podéis acceder a esta entrevista desde nuestro canal de YouTube, y en la caja de descripción encontraréis también los enlaces para sumaros a la escuela de Biel Giner y continuar este proceso espiritual y de evolución junto a nuestro especialista. Pues continuamos con más preguntitas. Nos vamos ahora hasta Venezuela. Nos escribe Gina Salazar y nos dice: ¿para pasar a la luz a un espíritu, no necesitas de su consentimiento? Muy buena pregunta, Gina. Sí, necesito su consentimiento, porque realmente cuando venimos aquí a este gran hermano cósmico, que es este juego, venimos con libre albedrío. Entonces, es cierto que necesitamos el permiso de la persona, incluso si no es nuestro familiar y está en casa de un familiar, necesitaríamos también el permiso del familiar y decirle lo que está pasando. Normalmente por eso digo que hago terapia con espíritus, ¿no?, o con muertos, porque hay que hacerles entender que a lo mejor esa parte suya no ha trascendido, de que estarían mejor en otro lugar, e intento que conecten con seres de luz que me ayudarían también a pasarlo. Sí que es cierto que no se trabaja igual para mandar a la luz o para mandar a la luz a seres trascendidos o a espíritus de personas humanas o incluso animales, porque también he tenido casos de animales trascendidos. Yo no trabajo igual con esta serie de entidades que con otras entidades que podrían llamarse bajos astrales o otras series de entidades de más baja vibración, se trabajarían de manera distinta. Perfectísimo, pues ahí le dejamos esa respuesta a nuestra amiga Gina. Mandamos un besito enorme hasta Venezuela. Me quedo en voz en off nuevamente y vamos a por una siguiente pregunta, Biel. La lanzo a pantalla y te la leo. Nos dicen desde Chile, Patricia Martínez. Buenas tardes, ¿cómo saber si mi mamá llegó a la luz? He soñado que converso con ella, pero no puedo oír lo que hablamos. Muchas gracias. Vale, de entrada, a ver, si conversas con ella, yo te recomendaría que intentaras apuntar qué sensación tienes cuando despiertas, porque normalmente la sensación también nos da como información de lo que se ha vivido en el sueño. Normalmente cuando vienen en sueños es posible que no haya trascendido y como lo que se queda aquí, como bien explicado antes, es el cuerpo astral, pues claro, sí, pues se podría comunicar en sueños, pero normalmente cuando vienen en sueños es porque han trascendido y lo que vienen es a despedirse o a comunicarse con nosotros de alguna manera. Incluso pueden estar presentes porque a lo mejor estamos viviendo un periodo de tiempo determinado, a lo mejor donde necesitamos más su presencia. O sea que, a priori, a ver, hay veces que no trascienden, es cierto, pero yo, que me dedico durante hace muchísimos años a esto, no es lo habitual. Normalmente, y yo os diría que el 80 o el 90% de las veces siempre pasan a la luz. O sea que, en principio, no tenéis que preocupar. Pues vamos a por la siguiente preguntita de la tarde. Aquí vuelvo contigo a la pantalla. Nos escribe Reina Alexandra Reynoso en YouTube y nos dice: soy dominicana y vivo en Estados Unidos. Después de una noche oscura del alma, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Se necesita de alguien para saber sobre tu propósito de vida? Vale. La noche oscura del alma es un concepto que lo voy a explicar porque igual alguien no lo sabe. Es cuando tienes ese punto, ¿no? De no transitar o de conectar con esa parte de sombra, ¿no? Que cada uno tiene. Y realmente en la sombra está la iluminación. O sea, eso de que todo es luz, todo es amor, está genial. Pero todos tenemos que ver nuestra parte de sombra, que todos la tenemos y no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es trabajarla. Cuando tú te enfrentas de frente a tu sombra, a tus miedos, a tus temores, a eso que te limita, hay que transitarlo. Dijo, Carl Jung, que es un psicoanalista que discípulo de Freud, que estudié mucho en la carrera y que me encanta, tiene esa parte espiritual muy desarrollada, él lo dice que para que el árbol llegue al cielo, sus raíces han de llegar al infierno. Y hemos de utilizar nuestra propia mierda, por así decirlo, para utilizarla de abono y que hagan crecer ese árbol. Por lo tanto, yo le aconsejo a todo el mundo que, porque yo lo he transitado también, de hecho yo también voy a terapia y me superviso casos donde a lo mejor de 40 casos de psicología, 3 se me enganchan y no avanzo con ellos. Y al final es cuando lo llevo a supervisión y otros colegas de profesión me dicen: oye, esto es que tiene que ver contigo porque mira esto, tu propia historia. Y ahí es cuando aprendo realmente y aprendemos un montón. Entonces, cuando el alma trasciende realmente es cuando se enfrenta a esa verdadera sombra propia y una vez trascendida es un recurso que le da fuerza. Bueno, hay preguntas súper interesantes en esta tarde, Biel. Yo estoy tratando de seleccionar las que puedan servir como para guía de más personas. Marilu Liu nos escribe: ¿por qué algunos niños se quedan y no van a la luz directamente cuando trascienden? Buena pregunta. A ver, hay muchas veces que podría tener un apego a la mamá. Esto de que si les lloramos mucho se pueden quedar no es del todo cierto, porque realmente hay que llorar. Hay que llorar como ser humano. Las emociones se tienen que expresar porque se nos enquistan y entonces la persona también se bloquea, entonces no haríamos nada. Hay que llorarle a los muertos, lo que no hay que estar en duelo durante 50 años, quiero decir. Hay que ser equitativo. ¿Por qué un niño no puede pasar a la luz? Normalmente un niño es tan puro que rara vez no pasa a la luz. Si no ha pasado a la luz, habría que ver ese niño con qué pretexto ha venido, si había mucha fijación en ese niño, si ese niño a lo mejor ha podido percibir que a lo mejor sus papás han tenido problemas por la muerte de ese niño y a lo mejor se ha quedado ahí pegado. Habría que analizar mucho el caso. Pero ya te digo, sería un caso muy atípico porque normalmente los niños son tan puros que es que realmente han venido con ese propósito, ¿no? A hacer aprender algo a través del dolor, ¿no? Porque muchas veces el ser humano tiene dos vías de aprendizaje. La del sufrimiento y la del conocimiento. Y muchas veces elegimos el sufrimiento porque con el conocimiento, si algo no nos impacta mucho, al final no llegamos a aprenderlo, somos así los humanos. Y bueno, pues hemos venido a jugar. Al final esto hay que verlo como un juego y que visto desde allí no es para tanto, lo que pasa es que aquí lo vimos como un verdadero drama, ¿no? Bueno, he entrado precisamente para que nos detengamos en esto que estabas hablando, Biel, en el tema del duelo, porque la siguiente pregunta viene a colaboración. Alma Coach nos dice, quisiera saber si ellos sufren cuando no terminamos de pasar o transitar el duelo. Qué maravillosa pregunta. A ver, sufrir. No, tampoco es que se preocupen, pero se ocupan. Es decir, cuando nosotros abrimos una sesión y vemos o sentimos que ellos nos transmiten que no está pasando el duelo, se ocupan porque lo que intentan hacer es pedir perdón o dar cosas o información para que esas personas puedan también trascender eso en vida y puedan seguir viviendo. De hecho, yo recuerdo una sesión, fue impactante porque la fallecida la persona trascendida nos indicó a una compañera y a mí que la consultante quería quitarse la vida. Y entonces la sesión fue más terapéutica que sesión de mediunidad. Y estas cosas pasan, ¿no? Que muchas veces el duelo es complicado. Por eso nosotros recomendamos siempre que aunque vayas a una sesión de mediunidad, siempre hay que pasar por un terapeuta y vivir el duelo porque somos humanos y hay que transitar esa parte humana. Y luego ya tendremos la parte espiritual que también la podemos realizar en una sesión. Al igual que cuando somos sanadores, nosotros podemos sanar energéticamente, pero siempre vas a la parte humana que es el médico. Y aunque nos dé medicación y seamos anti-medicación, antivacunas, perfecto, pero si tú vas trabajándote energéticamente, el médico va a ver resultados antes y por lo tanto también te va a restar medicación. Siempre aconsejamos que esta parte espiritual siempre llevarla mano a mano con la parte más humana, que al final puede ser un psicólogo, un médico o lo que sea. Pues con esta última pregunta, Biel, vamos a tener que cerrar la ronda de hoy. Hay preguntas que se van a quedar en el aire, ya sabéis, como siempre aquí en directo, intentamos dar cabida al máximo posible, pero ojalá, ¿no?, que nos diera muchísimo más tiempo a todo. Biel, te voy a pasar la palabra para que puedas ser tú quien pueda despedir este encuentro. Nosotros súper agradecidos por tenerte, porque hayas querido formar parte de Lazos con el Más Allá y encantados de recibirte siempre que quieras de brazos abiertos. Y me gustaría también que para la gente que se ha sumado un poquito más tarde nos recuerdes esa información preciosa sobre tu proyecto, tu nueva escuela, que queda disponible, abierta al mundo para todo aquel que resuene con ello. Gracias, Biel, por estar con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a Mindalia también por hacerme como de altavoz, ¿no?, para poder transmitir ese mensaje de unión, de unificar esta parte espiritual con la terrenal, porque al final somos todos uno y tenemos que bueno, los que somos muy terrenales, pues espiritualizarnos un poco, y los que somos muy espirituales, pues darnos un poquito de tierra, ¿no?, porque estamos viviendo en este planeta Tierra y al final pues tenemos que vivir con las jugadas, con las reglas y de este juego, ¿no? Entonces, pues, darle las gracias mucho a los que están viéndonos, tanto en vivo como en streaming, que también lo sabrá. Y nada, que bueno, las redes de contacto son las que pondréis. Ahora me he abierto la escuela que se llama Instituto Agartha. ¿Por qué Agartha? Porque Agartha, la fábula es de que existe un mundo intraterreno de seres más evolucionados donde están desarrollando y evolucionando o ayudando a evolucionar al ser humano. Y de eso trata la web, ¿no? De que en cada ciudad de Agartha pues, se puedan aprender una serie de habilidades o de técnicas. Entonces, pues nada, solo cabe despedirme y que agradezco muchísimo el que queréis escucharme y que si algo resuena, pues integrarlo y si algo no resuena, pues desecharlo. Porque al final, las verdades, pues hay diferentes niveles de verdades y cada uno desde un prisma puede ver una arista distinta y todo está bien.